con acento canario. Es un programa dedicado al acervo cultural de Canarias, donde se va a tratar el folclore tradicional musical y además diferentes variedades del folclore, como es la gastronomía y la artesanía. Recuerda, con acento canario, los lunes de 11 a 2 y media de la mañana en RTV Sibelio 89.2. Con acento canario, dirige y presenta Antonio Sejudo. Estás escuchando RTV Sibelio 89.2. Señores, amigas, amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario. Este formato que se lo entregamos todos los lunes de 11 a 12 y media de la mañana aquí en RTV Sibelio. Recibo un cordial saludo a Arcora Jiménez, que está hoy al control. Don Carmelo Cruz, buenos días. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenos días. Hoy nos vas a hacer una receta in situ aquí en, sí, esta cocina, improvisada. Improvisada, exacto. Hoy vamos a preparar unas carajacas. Carajacas canarias. Sí, pero, ¿no?, en directo. A estilo canario. Efectivamente. Lo vamos a probar luego. Bien. Don Pelayo Suárez, buenos, sí, días. Sí, buenos días, ¿qué tal? Hoy, ¿de qué nos vas, sí, a hablar, Pelayo? Hoy vamos a hablar sobre, a evocar un paseo que hiciera el oficial de la Real Audiencia de Canarias en el año 1800 hacia la montaña de Las Palmas, por el camino del Viso, y vamos a contemplar desde esa atalaya todo lo que él contemplara en su momento, que es una rica toponimia que tiene el lugar, toda la zona de Telde en general. Perfecto. José Antonio Saura, buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, hoy nos traes también, como es habitual, una serie de palabras en desuso en Canarias. Sí, palabras que no son palabrotas, claro. Sí. Te lo digo antes de que te metas conmigo. O palabrotas. Bueno, ya lo iremos desarrollando. Perfecto. Don Manuel Rodríguez. Hola, muy buenos días. Hoy nos trae usted un poema dedicado a una persona que va a estar con nosotros luego. A una persona muy querida, una persona muy popular, a don Francisco Santiago Castellano. Alcalde de nuestra ciudad de Telde. Sí, señor. Perfecto. Y bueno, pues hoy también hace su primera incorporación en este programa, se ha incorporado Lucía Ricarte. Buenos días, Lucía. Buenos días, ¿qué tal, Antonio? Muy bien. Bueno, hoy nos vas a hablar de la cultura del vino. Sí, hoy voy a hablar en concreto de los vinos de La Palma, de una curiosa iniciativa que han hecho este año. Perfecto, luego desarrollamos ese tema. Vale, muy bien. Bueno, pues también tenemos que saludar a don Joaquín Flores. Buenos días, Joaquín. Hola, buenos días, un saludo. Igualmente, ¿cómo estás? De momento trabajando. Trabajando, bueno. El que no sirve para otra cosa tiene que... Exactamente. Lo ponemos a trabajar. Exactamente. Bueno, Joaquín, hoy no, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de una de las principales fuentes de energía alimentaria. y que además constituye una medicina natural, que es el arroz. Arroz. Sí, sí. Bueno, ¿sabe por qué los chinos, los orientales en general tienen los ojos estirados? Bueno. De tanto comer arroz. Bueno, eso no es... Eso es lo que dicen. No, también se dice, y esas son leyendas urbanas, que no, pero es una broma. Los chinos son muy delgados y que no crecen por culpa y que solo comen arroz. No, sí. Aparte de la hambruna que en China o en Asia en general se ha pasado años a, era también el estrés y además el gobierno que tenían que los apaleaba, ¿no? Yeah. Pero el arroz no tiene una mala fama, ya hablaremos de ella, pero tiene una muy mala fama. ¿Carmelo lo usaba el arroz para planchar las camisas? Bueno, tiene almidón. Sí, por eso. Es muy rico un almidón. Se le quedara estiradito. Antiguamente se hacía eso, ¿eh? El arroz, aparte de ser una de las principales energías que hay, tiene un gran potencial en la medicina. Y lo vamos a desarrollar a lo largo de estos 5 o 6 minutos. Hablando, como decías, es muy rico en almidón, por lo que es muy adecuado para combatir la gastritis y el dolor de estómago. Concretamente hoy una de mis secretarias no ha podido venir por una colitis o una diarrea de esas estivales, por haber, supongo, sospechoso que por haber tomado algún alimento no en perfectas condiciones. Pues que tome limón, ¿eh? No, aparte de limón, pero es mejor, hablaremos de eso. Bueno, pues sus componentes, los componentes que tiene el arroz, protegen las mucosas internas e incluso externamente es favorable a la piel también, es importante para la piel. El arroz es rico en fibras, lo que ayuda al tránsito intestinal. Ahora bien, si hacemos o preparamos un agua de arroz, que es el error de mucha gente, conseguiremos el efecto contrario si hacemos agua de arroz. Es decir, ayuda a rehidratar a las personas con problemas de diarrea. Por eso es muy recomendable para los niños que sufren de esta, sobre todo en el verano, que toman mucha agua, y el agua muchas veces pues, no está en perfectas condiciones de uso. Es importante darles agua de arroz a los niños cuando tienen la diarrea. Esto, como comentaba antes, es lo que ha llevado a la falsa creencia de que el grano de arroz es astringente. Es diferente. Lo es el agua del arroz. Dice, es que tengo una diarrea, voy a comer arroz. Mentira. Lo que tiene que tomar es el agua de arroz. Esas son leyendas urbanas que se van transmitiendo de generación en generación y después nos dan una imagen diferente a lo que es. Es el mejor cereal para los enfermos del estómago, por lo poco rico que es en proteínas. Tiene muy poquísimas proteínas. Asimismo, es un buen cereal para los que padecen de los riñones. Y después les verán ustedes, sobre todo para los riñones, para lo de las piedras. Ya les diré yo lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es un cereal bueno para los riñones. Porque no deja residuos ácidos en la sangre. Y por ello no se pueden construir esos oxalatos cálcicos y esos cristales en el riñón. Lo que es las piedras en la vejiga y en el riñón. También es muy utilizado para los nervios. O sea que alguno de por ahí que están ahí, como puede ser usted, es importante tomar arroz. Porque sí, no es. ¿Por qué siempre me pone a mí de ejemplo, Joaquín? Sí, bueno, porque por algo será. Y a lo mejor corroboran ahí, sobre todo... No, todos están diciendo que no, Todos están diciendo que no con la cabeza, ¿eh? Bueno. No, Joaquín, yo digo que sí. Antonio tiene que tomarse las cosas con un poco de calma. Y don Manuel también pueden ratificar lo que digo, pero bueno. Yo, de momento, me voy a abstener, ¿eh? Vale. Lo que pasa es que José Antonio siempre se pone de parte del enemigo, ¿eh? Vale. No, pero Manolo Rodríguez lo hace por mantener... Le voy a poner un correctivo, yo, por José Antonio. Un puesto de trabajo. Que me rebaje el sueldo, no me importa. Como decía, es utilizado para las personas nerviosas, porque no excita el organismo y la digestión del arroz es muy fácil, Es el mejor cereal que pueden comer los enfermos de artritis, que ahora, desde hace 3 días con este cambio de temperatura, hay un montón de gente que me ha llamado, incluso por la calle me han dicho, mire que tengo ahora, llevo mucho tiempo sin padecer de la artritis y ahora, y es la humedad que hay, el cambio climático tan brutal. Bueno, pues es el mejor cereal para la artritis, el corazón, la aorta, las varices y los reumatismos, porque como decía antes, no deja residuos en la sangre. Y es porque es también, como decía también, tiene, es poco rico en sustancias proteínas. En la medicina oriental, el arroz es utilizado para combatir la diarrea, igual que aquí ahora ya se está, la fiebre, la inflamación de los intestinos. Cuando hay, también importante, tengan en cuenta, cuando hay una dificultad para orinar, o esa dificultad se transforma en dolorosa para orinar, solamente hay que preparar un agua de arroz, no comer el arroz. El agua de arroz pues evita esa irritación en la uretra cuando tenemos que hacer una micción, cuando tenemos que orinar. Como no, sabemos que en todas las dietas aparece el arroz ayuda a perder peso, que es muy adecuado para esos tratamientos de obesidad. Igualmente, el arroz resulta interesante para tratar los edemas pulmonares, que son aquellas acumulaciones serosas que tenemos también en los tobillos, cuando tenemos hinchazón de tobillo, en el cuello y en las extremidades, tanto superiores como inferiores, en los codos, en las muñecas, en la rodilla y, como decía, en el tobillo. Comiendo arroz se elimina agua, lo que reduce la presión arterial. Si comes arroz, eliminamos líquidos. Téngalo en cuenta. Lo que se puede también es una ayuda para los enfermos de riñón, que no tienen que estar orinando a cada momento, trabajando los cálices permanentemente. Al mismo tiempo, el arroz libera glucosa, el azúcar, de una manera moderada y constante, lo que nos va a permitir estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, siendo muy útil para los diabéticos. Otra importante. Comiendo arroz vamos a disminuir el colesterol y, como decía antes, la formación de piedras en el riñón. Y también para los grandes bebedores, decir que comiendo arroz disminuye los triglicéridos. Una forma de combatir la deshidratación y los golpes de calor cuando tenemos mucho calor, porque aun cuando a lo mejor el tiempo está un poquito, parece que húmedo, pues hay golpes de calor. Y eso lo vamos a combatir hirviendo durante un cuarto de hora arroz con agua, en la proporción de una parte de arroz y tres de agua. Después de hervirlo, lo dejamos enfriar, se cuela y se bebe líquido. Eso es para los golpes de calor, cuando, sobre todo los niños que muchas veces se mantienen, y personas adultas que están en la playa mucho tiempo y tienen sed, pues tener eso preparado. Ese preparado también es especialmente interesante para los niños pequeños, que son propensos a las diarreas o la descomposición, y que son producidas normalmente por infecciones intestinales. Además de detener la diarrea, el agua de arroz ayuda a rehidratar el niño cuando hay una pequeña deshidratación por esos golpes de calor y todo, pues agua de arroz. Y decir que estudios llevados a cabo en Japón, pero ya hace tiempo, demostraron que la ingestión diaria de un par de cucharadas de, tome nota, salvado de arroz, en cualquier parafarmacia lo puede encontrar o herbolario, ayuda a eliminar, como dije antes, y previene la formación de cálculos renales. Muy importante. Diariamente, un par de cucharadas de salvado de arroz. Pruébelo, el que padezca de cólicos nefríticos, lo tenga por padecer, por tener oxalatos o cristales en el riñón. Por último, decir que es un gran alimento, aunque algo desacreditado, pues se dice que el arroz alimenta poco, pero no está demostrado, pero está demostrado que nada más lejos de la realidad. Comemos arroz, que nos será muy importante, tanto nutritiva como medicinalmente, y nada más. Pues Joaquín, muchas gracias por esta información y al mismo tiempo que nos está formando sobre la buena alimentación. Creo que Pelayo quiere comentarte algo. No, digo que a mí me ha alegrado el día porque estuve 8 días comiendo arroz todos los días en Valencia la pasada semana y creo que eso me ha servido para soslayar algunos defectos de salud. Bueno, lo que es importante, lo del arroz, las paellas, es bueno. Lo que ocurre es que para ser más natural y obtener todas las pocas proteínas que tiene, pero las vitaminas que tiene y la fibra, es conveniente arroz blanco. eso, no ponerle ningún aditivo. Arroz blanco. Y bueno, pero será muy importante porque aparte nos limpia los intestinos. Nos limpia, que es hace una función muy parecida a la de la piña tropical, porque tiene mucha fibra, a pesar de que el grano es pequeño, tiene muchísima fibra y tiene pocas proteínas, y eso es muy importante. Comer arroz. Sí, pero lo que me llamó la atención precisamente es esto, lo sano que lo preparan, puesto que el arroz siempre va acompañado con verdura y con carne sana. Es el mejor arroz, ¿eh? Exacto. La paella de arroz con verduras, hombre, el de pescado está bien y el de la carne. Aunque también aquí hay un error, muchas veces mezcla la carne con el pescado. Una paella de arroz de carne y pescado es una atrocidad gastronómicamente hablando. Hay gusto para todos. Arroz hay que tomarlo de dos formas, en paella, y esta tiene que ser, debería ser, de las tres formas, aunque de marisco o pescado, de carne o de solo pescado. Y arroz blanco, muy importante para los niños. Y a los niños les gusta el arroz blanco si lo acompañamos del huevo frito y el plátano. Añadirle siempre plátano, por la gran cantidad de potasio, porque unido la acción nutritiva y medicinal que tiene el plátano y el arroz, ahí adquirimos o le damos al niño un potencial energético extraordinario. Y además le hidrata también. Es muy importante el arroz, aunque digo, tiene muy mala fama. Está bastante, bastante desacreditado. En Europa, no así en Sudamérica, que lo utilizan, es uno de los platos principales, y no digamos ya en Asia, que es la base principal de la, aunque está cambiando el arroz por el pescado, pero bueno, arroz y pescado es una muy buena combinación. Pues muy bien, Joaquín, muchas gracias. Gracias a vosotros por llamarme. Un abrazo. Un abrazo, un saludo para todos. Hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a escuchar un tema de La Vega de San José, del Timple al 4. En este caso vamos a escuchar una folía y darle paso a nuestro alcalde, que hoy tenemos el honor de que nos acompañe. Pregunto quién. lo que en la sangre perdura. ¿Cómo se puede olvidar lo que en la sangre perdura? Me dicen que no soy guanche, yo pregunto quién lo duda. La raza no se ha perdido, la raza no se ha perdido. Desaparece un guanche, desaparece un guanche. Basta que me digas si soy canario, soy guanche. Bueno, pues este era el grupo La Vega de San José, que creo que ha desaparecido, no lo sé exactamente, pero hace tiempo, años, que no sé nada de ellos. Bueno, como le decía, que hoy nos acompaña el don Francisco Santiago, alcalde de esta noble ciudad de Telde. Buenos días. Muy buenos días. Para nosotros es un verdadero placer compartir este programa con usted. Bueno, a mí se me ocurre la primera pregunta, que es el empleo, que la verdad es que estamos pasando unos momentos desagradables para los ciudadanos del Estado español. Y concretamente en Telde, pues no sé los proyectos de empleo que tiene este ayuntamiento. Bueno, pues el verdadero placer es para mí tener la oportunidad de comunicarme con los ciudadanos a través de este medio, y por eso agradezco el que me hayan invitado. Evidentemente, el paro se convierte, por decirlo de alguna manera, en el único problema que tenemos en Telde. Yo creo que si hubiera que resumir la problemática de este municipio, el tener casi 15.000 personas paradas, de las cuales casi la mitad no perciben prestaciones de desempleo, ese es el único problema. Lo demás lo podríamos rebajar de categoría y colocarlo en preocupaciones más graves o menos graves, pero no hay cosa que pueda desvertebrar tanto a las familias, a la sociedad, como no tener la oportunidad de trabajar para ganar el sustento de los que necesitan los miembros en la familia. Y eso es lo que más desespero genera. No es una competencia del ayuntamiento, ni nosotros, los ayuntamientos, tenemos medios para combatir ese drama que se produce en nuestra ciudad. Sin embargo, pues estamos tratando de organizar y de tratar de proyectar actividades mercantiles, iniciativas empresariales que vayan en la dirección de generar puestos de trabajo y puestos de trabajo que se puedan dar a las personas que de Telde se encuentran paradas. Dijéramos que el parque tecnológico es un instrumento a través del cual se puede generar iniciativas empresariales, y ya las hay. Estamos en la recta final de impulsar la urbanización del parque tecnológico, donde el gobierno de Canarias ya ha manifestado que si el ayuntamiento le cede suelo, y se lo vamos a ceder, pues invierte ahí 3 o 4 millones de euros para hacer un edificio que luego a la vuelta de un tiempo queda de propiedad municipal. Y hay diversas empresas de tecnología avanzada que se quieren instalar en el parque tecnológico. ¿Y dónde está ubicado ese parque? Frente a la Cuesa, sí. Frente a IKEA. No vengo aquí a hacer publicidad de nadie, pero frente al comercio de IKEA, frente sí. Para arriba, ahí va. Hay como casi 150.000 metros cuadrados de patrimonio municipal, y lo queremos para ponerlo al servicio del impulso del desarrollo económico y social del municipio. Eso por una parte. La necesidad de ampliar el aeropuerto pues genera también una extorsión social para los vecinos de Ojo de Garza que tienen que ser trasladados. Bueno, pues eso, que es un drama, tener que trasladar a casi 5.000 personas de su lugar de nacimiento o donde crecieron, pues va a convertirse durante una década en un impulso económico, porque hay que generar viviendas, colegios, instalaciones deportivas, iglesias, centros sanitarios, culturales, sociales, para urbanización, para ese número elevado de vecinos. En ese espacio también se hace una reserva de 2 millones de metros cuadrados de suelo, que es la ampliación, perdón, el parque aeroportuario, que va a permitir que se coloque, cuando se amplíe el aeropuerto, será sin duda uno de los dispositivos de navegación aérea más importantes de España. Estamos, no sé si todo el mundo lo sabe, que Canarias tiene el espacio aéreo más importante de España y el quinto de Europa. En la medida que se amplíe ese aeropuerto, se convierte en uno de los principales espacios de navegación aérea. Y en el exterior se va a crear todo un conjunto de actividades empresariales de todo tipo y naturaleza, que las previsiones van entre 5 y 6 mil empleos que se puedan generar en el exterior. Por tanto, estas tres cuestiones que acabo de plantear, más todo lo que se deriva del plan de desarrollo estratégico de Telde, que va casi todo orientado a facilitar la generación de empleo, son elementos, son instrumentos, herramientas a través de las cuales se puede generar actividad económica que pueda generar empleo, y empleo que lo pueden ocupar los hombres y mujeres de nuestro municipio que se encuentran parados. Repito que no es una competencia de los ayuntamientos la generación de empleo, pero podemos ayudar para que quien tiene las competencias, que en este caso es el Estado español y la Comunidad Autónoma Canaria, pues puedan encontrar facilidades en el municipio. Bueno, en Taliarte creo que también está el polo marino, la importancia que tiene. Nosotros a ese hecho le hemos dado la importancia que nosotros creemos que tiene. El muelle de Taliarte ha estado históricamente abandonado, con una anarquía en su funcionalidad impropia de lo que tiene que ser la actividad de las instituciones. Ahí se hizo un esfuerzo enorme por un visionario de teldense que ocupó ocasionalmente la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, como fue Juan Pulido Castro, y entonces desde aquella época apostó por el centro tecnológico pesquero y se hizo un muelle que sirviera de apoyo al buque científico, que tenía que darle también apoyo a ese lugar. Hoy ya eso está convertido de otra manera, porque aquello son cosas que hizo el Cabildo en aquella época. Hoy está ya asumido, se está convertido en el Instituto Canario de Ciencias Marinas, donde tiene presencia el gobierno de Canarias, la universidad, y por tanto es la comunidad científica la que manda ahí. El muelle ha tenido algunos arreglos, pero dijéramos que iniciativas también producidas en Taliarte han dado como resultado el que se construya esta plataforma oceánica ahí frente a la costa de Telde. Eso será el centro de investigación marina más importante de Europa, sin duda, y donde se crearán puestos de trabajo. Y donde va a darle acogida a no menos de 200 científicos en poco tiempo. Por tanto, ahí de lo que se trata es de avanzar en la investigación marina. Ya parece que pocas personas dudan que esa es la farmacia del planeta y es la dispensa del planeta también, por cuanto que tiene que ver con todo lo que se puede investigar para la alimentación, todo lo que se puede investigar para las medicinas y todo lo que se puede investigar, que ya han dado resultados muy importantes, todo lo que tiene que ver con el cosmético o con la cosmética. Y a esa plataforma se le añade el parque científico marino, que está a punto de terminar, y sin duda la cercanía del parque tecnológico y todo el suelo que queda en Taliarte es un apoyo a esa iniciativa, que ya no es tanto, dijéramos, para dar ocupación a los parados de la construcción y a los parados de actividad agraria, sino a nuestros jóvenes que salen de las universidades y no tienen expectativas de poder desarrollar toda su actividad profesional aquí en las islas. Y Canarias, y Gran Canaria en particular, y Telde, se puede convertir en una plataforma de impulso económico para todo este tipo de colectivos. Pelayo, ¿quieres hacer alguna pregunta a don Francisco Santiago? Bueno, don Francisco, saludo. Igualmente. No, yo pues a lo mío, ¿no? Yo una pregunta cultural, de historia, ¿no? Bueno, tenemos en Telde unas instalaciones muy buenas, con una placa muy artística, labrada, que dice Archivo Histórico Municipal. Este archivo histórico, pues creo que estuvieron unos estudiantes catalogándolo, decían que estaba terminado, no esté terminado. Y yo he tenido necesidad de acceder y he tenido mucho problema para acceder, a pesar de la buena voluntad del oficial que sí me acompañó. O sea, yo quisiera saber si estas instalaciones debería estar, podría estar al público sin tener que solicitar instancias, sin tener que ir varias veces para poder acceder según el tiempo que tenga el oficial para acompañarme. O sea, si al menos podría estar, ya sé que es difícil por la cuestión económica, pero si al menos podría estar unas horas a la semana, unos días a la semana, a ver cuál es el futuro de este archivo histórico municipal. El archivo histórico se tiene emprendida una tarea para escanear todos los documentos que se encuentran en el archivo histórico, de tal suerte que cuando esa tarea se termine, pues ya no hay que ir al archivo a investigar, a estudiar ni a conocer, sino que entra dentro del sistema online y usted lo puede ver en su casa con los sistemas que el ayuntamiento está tratando de implantar en todo lo que es la administración electrónica, que va para las bibliotecas y también para los archivos. Pero se está todavía en esa tarea. ¿Cuál es el problema? Que al tener que consultarse el papel, pues bueno, pues esos son documentos que tienen que consultarse siempre en presencia de alguien, porque ya usted sabe la enorme cantidad de contrabando que se ha dado en los archivos históricos y cómo han desaparecido piezas elevadamente extraordinarias, porque a lo mejor está una persona presente, pero no solo basta con que esté presente alguien, sino ese alguien que tiene que estar presente tiene que conocer lo suficiente del documento que se está investigando, porque si no, el que lo investiga, pues ya sabe lo que puede suceder. Estamos todavía en la fase final de terminar esta tarea. No falta mucho, pero ya tenemos todos los sistemas informáticos activados para cuando se termine no sea necesario acudir físicamente al espacio, sino se pueda hacer a través de los diferentes sistemas que hay. Entonces, la investigación que yo quería hacer sobre un alcalde precisamente de Telde, don Juan Ascanio González, lo digo públicamente, sí. Pues quise acceder a ese, y precisamente esas actas del ayuntamiento no las encontré, estaban todas menos esa. O sea, es una anécdota, ¿no? Una anécdota lo que te estoy diciendo, lo que le estoy diciendo, pero que es así. Entonces, yo no podría acceder a ver si se encuentra ese documento, porque es difícil esto, lo que pretenden hacer con el de informatizar, es muy difícil. Hombre, esto está exacto. No se puede informatizar lo que no se tiene. Se tiene que tener para poder informatizarlo. Pero en cualquier caso, señor Pelayo, eso tiene solución. Imaginémonos que suceda lo que sucedió en la revuelta absolutista del siglo XVIII, que se quemaron los archivos. Se hubo que complementar la documentación o en el archivo parroquial. En este caso, las actas no van a estar en el archivo parroquial, pero sí puede estar en el archivo provincial y estarán en los archivos de las partes de la administración a las que había que darle cuenta de cada acta, de cada sesión que se celebraba en el ayuntamiento. Ah, muchas gracias. Bueno, Lucía Ricarte, creo que también tiene otra pregunta para el alcalde. Sí, yo tengo una preguntita que siempre estoy intrigada, que ¿por qué le dicen a Telde la ciudad de las brujas? Bueno, vamos a ver, yo creo que yo venía a una entrevista de otro orden, pero aquí me parece que tengo colocado un tribunal para un examen de ese grado. Yo intentaré contestar lo si sé. Y todo eso fue basado en un libro, ¿eh? Y lo que yo no sé, pues aquí hay personas cualificadas que lo pueden complementar. Vamos a ver, en la intrahistoria de esta ciudad, pues hay muchas cosas que se conocen, otras que se conocen menos, algunas que se han cacareado más de lo suficiente y otras muy importantes que a lo mejor se ocultan y no se dan a conocer. Hay un hecho histórico en 1930 en nuestra ciudad, donde personas que creyendo en ese tipo de manejo de la fuerza de los espíritus, pues hacen pasárselo muy mal a una familia y terminó pues con la muerte de uno de los miembros de esa familia. Por tanto, a partir de las personas que hacían este tipo de sesiones para el manejo de los espíritus, pues da con la muerte de una persona y a partir de ahí se desata toda una, en primer lugar, una rumorología y después termina con el conocimiento de los hechos, que han sido tan relevantes como que han sido llevados ya pues al cine, al teatro y tiene hasta algunos premios nacionales ese hecho. Yo no conozco científicamente nada más que eso. Lo demás pueden ser otro tipo de cosas que yo no conozco y lo dejo en el ámbito de los que se dedican a estas cosas. Pero científicamente lo único que yo particularmente conozco y que me lo he leído y que es un placer leérselo, no el hecho que hayan sucedido estas cosas, porque yo creo que está llevado la novela pues con mucho tino, con mucho acierto, y es lo que yo conozco, nada más. ¿No es la típica bruja con la cacerola echando humo con la nariz de esa grande? No. Para que al tener como fiestas fundacionales de la ciudad de la de San Juan, pues se mezcla la Anastasia con la Anestesia. Sí. No, San Juan sale la bruja con la escoba volando. Sí, pero realmente, José Antonio Saura... Pero realmente es así, yo corroboro lo que fue un caso que se ha magnificado. Exacto. Por la publicación, y luego pues ya los casos familiares que ocurría como en todas las zonas de las islas, de brujería, de creer en para poder nosotros pues en un momento dado pues poder echar mano a una situación que no podíamos solucionar de otra manera, pues eso ocurrió en todas las islas, pero no es que Telde sea la ciudad de la bruja, es un caso concreto, como muy bien ha explicado el señor alcalde, y que luego se ha magnificado por la publicación de ese libro, que ha sido muy bueno, ha sido traducido a muchos idiomas, a 5, 6, 8 idiomas, en fin, pero ese es el caso, se ha magnificado en Telde, en la brujería. Bueno, pero eso ocurre también hasta en Galicia, que seguramente Joaquín Flores, que está escuchando el programa, que él es gallego, nació allá en Galicia, seguramente nos hablará un día de la bruja, que le llaman Meigas, ¿no? Meigas. Y Charo López, seguramente también Andalucía, que nos escucha desde allá. José Antonio Saura también quiere hacerle una pregunta a nuestro alcalde. Sí, yo quería hacerle la siguiente pregunta, don Francisco. ¿Es encomiable todo lo que están ustedes haciendo y tratando de hacer para paliar el paro, aunque no sea competencia, como usted muy bien ha dicho, de los ayuntamientos? Yo tengo una curiosidad. Cuando lo conocí a usted, usted se dedicaba a la docencia. Y siempre he sentido curiosidad por saber qué gusanillo le picó para introducirse en la política. Vamos a ver, yo procedo del ámbito sindical, es decir, bueno, si vamos más atrás, pues yo me inicio en la actividad política, pues a partir ya de cuando me licencié del cuartel, en los años 70, el inicio de la década de los 70, donde dijéramos que se daba muchas iniciativas encaminadas a trabajar por las libertades, por la democracia, por la justicia social, y entonces pues me inicio en aquellos grupos de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Y como consecuencia de la formación que se recibe en la OA, pues entonces desarrollo la actividad militante en el ámbito sindical. Y después ya de tener un largo tiempo en el ámbito sindical, pues llevamos todas esas enseñanzas, todas esas inquietudes, toda esa impronta al ámbito de los barrios donde vivían los obreros, donde vivían los trabajadores, donde vivía la gente. Los trabajadores estaban siendo, a lo mejor, en cierto modo, explotados en la empresa. Estamos hablando de la época antes de la democracia. Y luego después seguían viviendo mal en los barrios, porque tenían que vivir en barrios donde no había infraestructura. No habían infraestructura de ninguna clase, no ya colegios, no ya centros sanitarios, sino ni siquiera agua corriente, iluminación eléctrica, alumbrado público, calles acondicionadas, no existía ninguna de esas infraestructuras. Y por tanto el nacimiento de las asociaciones de vecinos y la creación del movimiento ciudadano tenía por finalidad pues brindarle a los vecinos una organización a través de la cual sirviera como plataforma para poder luchar por ese tipo de cosas. Por tanto, es en ese contexto en el que, constituyendo asociaciones de vecinos en Telde, creándolas en todos los barrios, luego vienen las elecciones del 3 de abril de 1979 y las asociaciones de vecinos decidimos participar en las elecciones municipales y decidimos participar por nuestra cuenta. Hicimos una candidatura que se llamaba Asamblea de Vecinos y ahí pues obtuvimos una representación bastante estimable, tuvimos 8 concejales y nos permitió formar el gobierno con el apoyo del Partido Comunista, del Partido Socialista y de una agrupación de electores independientes. Bueno, creo que también Manolo Rodríguez quiere Bueno, yo, si me lo permiten, voy a hacer dos preguntas en una, porque yo creo que la una va con la otra. La Escuela de Folclore del municipio de Telde, en Gran Canaria, ha sido una de las que más alumnos ha tenido hace algunos años. No sé ahora cómo está el baremo, pero yo creo que es bastante abultado. Esto lo digo porque ahora mismo el grupo Los Faicanes de este municipio de Telde, de Gran Canaria, representará a España en Eslovenia. ¿Qué importancia tiene para el municipio de Telde el grupo Los Faicanes? ¿Cómo lo ve usted aquí en este municipio a este grupo? Y además que nos va a representar no solo a Gran Canaria, a Telde, sino a toda España. Bueno, en primer lugar, la Escuela de Folclore se crea en un momento determinado como necesidad de trasladar las enseñanzas musicales a los barrios, de tal manera que todo este interés que había en las asociaciones de vecinos por ocupar tiempo del tiempo libre los vecinos, unos en trabajos manuales, otros de otro orden, había una demanda de enseñanzas musicales y se pone y se crea la Escuela de Folclore para darle la oportunidad a que las asociaciones de vecinos lo tuvieran como actividad que ellos también le brindaran a sus vecinos. Eso hoy ha ido girando. Hubo un momento determinado en el gobierno anterior que la llevaron a los colegios y por tanto ahora ocupa horas de las horas lectivas de los colegios en muchos de los colegios. Y es distinto, no digo que no sea bueno, pero que es distinto cuando se va a impartir enseñanzas musicales a un grupo, a un colectivo de personas que desean aprender las enseñanzas musicales, a cuando usted lo lleva a los colegios, que siendo bueno, usted obliga a los niños a tener que aprender folclore a determinada edad. Entonces, no lo digo ni porque sea malo, ni porque haya, sino porque las cosas son distintas, se crean de una manera y luego después giran de otra. Esto no quiere decir que no se tenga también que dar las enseñanzas musicales en esas edades. Pero bueno, solamente por dejarlo como se crea y cómo va después girando las cosas en el tiempo. Para nosotros, el hecho de que el grupo Los Faicanes, después de 40 años de creación musical, después de 40 años de creación cultural, o después, son 42, son después de 40, ¿no? Es que lleva celebrando el 40 aniversario, llevan 2-3 años celebrando el 40 aniversario, y yo me he quedado en la celebración. Bien, después de más de 4 décadas creando folclore, creando música, rescatando, investigando, irradiando valores de nuestra propia identidad en Canarias, después de haber representado a Canarias en Cuba, en Venezuela, en muchos lugares, el que ahora tenga la oportunidad de representar a España en Eslovenia, eso para nosotros constituye un alto orgullo y un inmenso honor el que pueda hacerlo, que lo pueda hacer un grupo de Telde, pero que lo puedan hacer Los Faicanes después de 4 décadas dedicadas a esta actividad, es un honor que yo quiero dejar presente y patente aquí en este encuentro con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias por contestar a esta pregunta. Antonio, si sí. Me lo permite, ya que he hablado de folclore y de todo esto, hay una pregunta que no quiero que se me quede en el tintero. Sanitariamente, ¿cómo está Telde? Bueno, desde el punto de vista de lo que es la infraestructura sanitaria se refiere. Sí. Bueno, nosotros se ha desplegado en otra etapa, me parece que fue en mi segunda etapa de alcalde, en la parte final de mi segunda etapa de alcalde, cuando se aprueba el mapa sanitario y se desarrolla el mapa sanitario que se aprobó en aquel momento. Ese mapa sanitario debió ser revisado, se ha revisado para poderle complementar con las necesidades que se han ido descubriendo, pero que se ha aprobado, pero no se ha ejecutado. Está por terminarse los equipamientos en el calero, pero es necesario todavía complementarlo con un dispensario médico, centro de salud en Las Huesas. Es necesario que haya otro centro de salud en la zona alta de San Gregorio y es necesario un centro de salud en la costa, para lo que el ayuntamiento tiene disponible suelo para cuando el gobierno de Canarias quiera atender esta necesidad, que lo pueda hacer. Y es necesario también pues adelgazar el centro de salud de San Juan, lo que fue en un momento determinado el ambulatorio de no solo único que había en Telde, sino de Telde y de todo el este y sureste de la isla de Gran Canaria. Es necesario, dijéramos, redimensionar el centro de salud en ese lugar cuando terminen de tener actividad y las especialidades, para que el edificio pueda cumplir con la normativa que se le aplica al conjunto histórico artístico de San Juan y San Francisco, donde él se encuentra. Bueno, pues ya para finalizar, don Francisco Santiago, decir que, bueno, siempre que se ha presentado a las elecciones, siempre la ha ganado. Aunque... aunque no, algunas veces después de ganar han mandado a la oposición. Eso iba a decir. Aunque no siempre ha gobernado, ¿no? Sí. Pero porque han hecho unos pactos y demás que bueno, está dentro de lo del contexto de lo que es la democracia, ¿no? La normalidad. Se la ha censurado muchas veces, creo que muchas veces injustamente, hay que decirlo. Y decir también que Telde, el cambio que siempre ha ido a mejora el municipio, ha sido con el mandato de usted. Ahora yo le iba a hacer esta pregunta. Las encuestas, ¿cómo están ahora mismo? Pues mire, tendrán información, ¿no? Aquí en medio de un grupo, de un colectivo tan cualificado como el que usted me ha colocado hoy aquí delante, tengo que decir que, y como algunos tienen opinión de estas cosas, tengo que decir que yo la única encuesta que me creo es la del 22 de mayo por la noche. Por la noche. Por la noche, cuando termine, decir, aquella que sale de las urnas. De ahí que las encuestas, que es un fenómeno sociológico que si se hace bien por el método científico del azar, eso identifica por dónde va la voluntad de los ciudadanos. Pero yo cuando las encargo yo mis encuestas, no salgo del todo mal parado las encuestas que yo encargo. Con esto quiero decir que si las encuestas no se hacen bien y se hacen al margen del interés en el que uno tenga, pues muchas veces responde a quien las paga. Yo no conozco ni una encuesta, no conozco ninguna en las que nosotros no seamos la primera fuerza política en Telde. Pero por eso le decía que algunas veces he ganado las elecciones y nos hemos quedado en la oposición. Nuestra preocupación en este momento no es ser la primera fuerza política, sino tener votos para tener una mayoría suficiente para poder desarrollar todo nuestro programa y poner todas las energías, todo nuestro interés en la defensa de los principales problemas que tienen los ciudadanos. Y algunas veces, cuando no se tiene esa mayoría, se está más tiempo discutiendo en los pactos y contrapactos y acuerdos y contraacuerdos, que se pierde mucho tiempo para dar la respuesta que los ciudadanos necesitan. Por eso, desde nuestra organización, que estamos trabajando todos los sábados, porque Julián, junto con el responsable de campaña, nos tiene convocado todos los sábados allí en el local para ir poniendo todo el material a punto, pues no tenemos otra preocupación nada más que crear los grupos de apoyo, todo el tejido social en torno a nosotros, para tratar de llegar a esa mayoría amplia que necesitamos nosotros para poder contribuir a sacar a Telde de la situación en la que otros lo han dejado. Bueno, sin lugar a dudas, usted es una persona muy pragmática, lo ha demostrado en diferentes ocasiones que ha gobernado. Antes de despedirlo, me gustaría que, ya que Francisco Tarajano, en uno de sus libros, este poeta, le dedicó un poema a usted. En este caso, Manolo, como es un gran rapsoda, pues va a procurar embellecerlo con su voz, este poema de Francisco. Difícil lo tengo, don Antonio, pero de cualquier manera tengo que decir que esto no estaba preparado. Anoche busqué un poema y esta mañana me ha dicho usted que el que venía... Sí, no lo sabían los compañeros. Yo no sabía que venía hoy al alcalde al programa, ni muchísimo menos. No es por hacerle la pelota. No. Yo lo busqué anoche, antes de acostarme, y... realmente ellos se enteraron esta mañana cuando esta llegamos mañana aquí, me lo dijo él, sí, cuando llegaron aquí a la si acaso que sirva para agradecerle a Paco Tarajano, el poeta y amigo, que haya tenido pues esa deferencia conmigo y titular uno de los o dedicarme uno de sus poemas. Gracias, Telde, se titula. Te quiero, vetusto Telde, porque en tu casco y ensanche me muestras al pueblo guanche dulce, espléndido y rebelde. Desde Tara Melenara, desde Sendros hasta el Goro, más rica y pura que el oro brilla la estirpe preclara. Tus voces son mi conjuro contra la perfidia mala. Tu ofrenda me cala y sala y me marca en el futuro. Porque me muestras sincero como ejemplo para el niño, con entrañado cariño, Telde, muy mucho te quiero. Te venero porque tienes, como el mártir Cordera, fortaleza de palmera, inmarchable en tus sienes. Te quiero, pueblo, te quiero, con alma florida y pura. No me quedo en la herradura, me quedo con Telde entero. Me quedo, Telde, contigo, para luchar codo a codo por el hombre y, sobre todo, por el pobre que es amigo. Esta Tara no es de un día, dice la sabia memoria, que alumbra la palmatoria del tesón y rebeldía. Grabado está el apellido de mi padre labrador, que con soles y sudor musicó un brillante nido. Si el hijo salió bruñido y hoy trina con brava voz, es que lucharon los dos para salir del oprimido. Nunca más carne de yugo sea el hijo de un obrero, ni el poder de don dinero ponga sogas de verdugo. Pero ten, joven, presente que para salir de abajo hay atajos sin trabajo y es dura la pendiente. Te lo advierto porque eres el blanco de mis miradas, la cera de mis jornadas y el querer de mis quereres. Te quiero, pueblo de Telde, porque para que me ensanche me nominaste Guaire Guanche a las bajuras rebelde. Y te querré hasta la muerte, porque has hecho muy feliz, ya que en mi humilde raíz le diste ventura fuerte. Si por tu culpa y mi suerte mi memoria aquí perdiera, en el barrio de la herradura, no me matará la muerte. Bueno, pues la verdad es que son unas cuartetas preciosas. Muy, muy bonitas. Muy bonita. Sí, hay una llamada. Sí, buenas tardes. Buenos días, don Antonio. Bueno, pasamos de la 12, ¿no? Pues bueno, buenas tardes. Dos minutos. Muy bien. Me alegra escucharle en su programa y desde luego que más me alegra escuchar al señor alcalde en alguna entrevista, puesto que no lo suele hacer, desde luego, últimamente bastante, ¿no? Bueno, este es un programa del acervo cultural de Canarias y sobre todo de aquí, de Telde, ¿no? Ajá. Vamos allá. Desde luego que el mundo que ha dibujado el señor Santiago no corresponde en nada en la realidad de esta ciudad de Telde. Bueno, yo sí le quiero decir que este no es un programa de debate, ¿no?, sino simplemente los invitados exponen y simplemente las personas que nos acompañan, todos los colaboradores, hablamos de ello y le hacen las preguntas oportunas y las que crean conveniente. Muy bien, le cojo el mensaje. Pero no, a ver si me entiende. No es un programa político, a ver si... Usted lo está entendiendo, es un programa del acervo cultural de Canarias y sobre todo de Telde, porque está ubicada la emisora. Don Antonio, le voy a hablar de cultura, si usted me deja. No hace falta que me ponga en ningún previo al señor alcalde, porque todos sabemos que muchas veces no deja entrar llamadas. Yo le agradezco que... No, aquí entran todas las llamadas. Me alegro, pero le voy a hablar de cultura. No se preocupe usted que no le voy a hablar de tantas otras cosas. No, pero yo lo que le quería decir que no es un programa de debate. No. Le voy a hacer una pregunta sobre cultura. Sí. Sobre cultura, don Antonio. Vamos a ver. Esta ciudad tiene los teatros cerrados. En esta ciudad están emigrando una cantidad ingente de vecinos a municipios limítrofes, como puede ser Valsequillo, a sus escuelas de folclore y a sus eventos culturales, sin ir más lejos, la entrega que va a hacer el señor Suso Santana en Valsequillo este fin de semana con el Almendrero. ¿qué ha hecho mal don Francisco Aureliano Santiago para que esta ciudad llegue a unas cotas culturales tan bajas como las que está cayendo? Nada más. Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que la presidenta y responsable de cultura aquí en Terde, que yo estoy de desacuerdo, ahora le va a dar la opinión el señor alcalde, pero yo concretamente estoy en desacuerdo total con la concejalía de cultura, que precisamente no la lleva don Francisco Santiago. He sido muy crítico con la concejala, no a nivel personal, válgame Dios, sino a nivel como concejala. Creo que en Terde, hoy por hoy, la cultura, pues, es como dice usted, está secuestrada. Pero creo que el señor alcalde ahora expondrá, pero no es una concejalía que lleve él. Como alcalde presidente que preside esta ciudad y además es candidato a hacerlo otra vez, me gustaría que respondiera qué han hecho mal y si no, por qué ha dejado que Almudena Vaquero llegue a estas cotas tan bajas, nada más. Bueno, su nombre, por favor. Mi nombre es Agustín Pérez del Rosario, me conoce perfectamente, yo creo que gracias a Dios. Agustín Pérez. Sí, pues yo no sé si don Francisco Santiago quiere contestar. Vamos a ver. Buenas tardes, entonces. Buenas tardes. El Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez está cerrado porque después de 25 años necesitaba una, en primer lugar, una readaptación a las normas que hoy se exigen para los edificios dedicados a la actividad pública, que las normativas son distintas a las que había en aquella época. En segundo lugar, hay que dotar al teatro de una instalación eléctrica nueva como consecuencia de las exigencias actuales, tanto en sonido como en iluminación. De tal manera que va a sufrir una ampliación del escenario, va a sufrir también, o a gozar, no a sufrir, a gozar, una ampliación del escenario, de la ampliación del aforo, aunque no en muchas plazas, y en definitiva va a quedar pues con mejores condiciones, tanto para cuando se desarrolle en él actividad musical, como ballet, como teatro. Con unas condiciones también completamente distintas para los grupos de danza, que tienen que utilizar duchas, que tienen que necesitar de unas asistencias completamente distintas. Está, dijéramos, perfectamente estudiado y diseñado lo que hay que hacer en esa actividad, y por eso se encuentra cerrado, porque teniendo que intervenirse en casi todo el edificio, las normas de seguridad obligan a que los edificios tienen que dar seguridad a las personas que están en él. Aprovecho para decir que probablemente entre marzo y abril pues se abre de nuevo a la ciudad de Telde para que siga dando pues actividad y para que siga dando pues todo lo que son los bienes de la cultura que se puedan producir ahí. En segundo lugar, yo creo que yo, por ejemplo, que soy de Nueva Canarias, lo llevo con mucho orgullo, con un inmenso honor, quien llama también debería decir que es miembro de la ejecutiva del Partido Popular, para que los ciudadanos también entiendan lo que hay en el trasfondo de las preguntas que se hacen. Vamos a ver, don Jesús Santana, que es un trabajador del ayuntamiento, es el presidente provincial en la provincia de Las Palmas de todos los grupos folclóricos, agrupaciones folclóricas y, por tanto, o musicales, y va desarrollando actividades en distintos municipios de las islas, como no podía ser de otra manera. No podemos nosotros monopolizar en Telde toda la actividad folclórica y musical de una organización que es a escala insular o a escala provincial, y por tanto para nosotros es un inmenso honor que alguien de Telde pues dé actividades en cualquier otro municipio. Y probablemente, sin ningún tipo de petulancia, pero también sin complejos y sin otro tipo de dobleces, también las enseñanzas folclóricas, pues también a lo mejor tendrán que hacerse algún ajuste con ellas para que responda más a la necesidad general de la ciudadanía que respondía en la época inicial, que a lo mejor a una actividad docente, porque las enseñanzas folclóricas en la actividad docente tienen una dimensión que yo defiendo, pero como elemento de irradiación para todo el pueblo tiene que tener otra dimensión en los barrios. Y uno puede recibir enseñanzas musicales pues para conocer la música canaria y todo el poder creativo de la música canaria, las puede recibir para poder gozar y disfrutar de la música, porque sin conocimiento igual no disfrutas y no gozas, o la puedo recibir para junto con unos amigos formar una parranda y poder divertirse uno solo con la familia o con quien quiera. Todo eso, en lo rico y variado que es nuestro folclore, hay que diferenciarlo, porque no se puede tampoco confundir lo que es el hecho parrandero con todo el nivel elevado que tiene desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del arte, la música canaria, y más todavía lo que tiene que ver con las verdaderas raíces identitarias de este pueblo, que algunas veces se pone como música canaria lo que no ha tenido que ver con nosotros, sino que es contrabando traído de fuera, que a lo mejor no solo no nos beneficia, sino que a lo mejor no nos produce buen beneficio. Bueno, de todo esto hay que, dijéramos, que ajustarlo, redimensionarlo y darle al pueblo lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo se merece. Pues, don Agustín, bueno, nos escuchará entonces a través de la radio. Tenga en cuenta que este es un programa open, abierto a todo el mundo, no vetamos a nadie. Dicho esto, pues vamos a escuchar el siguiente tema y despedir a don Francisco Santiago. Darle las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, y que sepan los oyentes de esta emisora que ni antes, ni durante, ni después, pues me he negado nunca a venir aquí, vengo siempre que se me invita. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar otro tema de La Vega de San José, este grupo de música popular. Andrés Ratón. Bueno, don Carmelo Cruz, ¿cómo lleva usted esa cocina? Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo va esa carajaca? Las carajacas van bien, el cocinero es que está un poquillo despistadillo. Bueno, explíquenos la receta, cómo la está haciendo, bueno, porque pues, aquí llegan los olores. Ya, vamos a empezar. Bueno, los ingredientes serían... Sí. Sí. Todavía no tiene los ingredientes preparados. Bueno, sí. Los ingredientes serían 1 kilo de hígado fileteado. ¿De higos? De hígado fileteado, una cabeza de ajo, una pimienta verde, 2 cucharaditas de pimentón, 2 ramitas de perejil, 1 cucharadita de comino en polvo, 1 vaso de vinagre, aceite de oliva, orégano y sal al gusto. Esto lo estoy explicando para luego ya empezar con el tema de la... Esos son los ingredientes, ¿no? Sí, son los ingredientes. La elaboración... El hígado de vaca... O de cerdo. O de pollo también, ¿no? Puede ser de lo que quiera, sí. Pero normalmente sería de vaca. La elaboración sería, se hace un majado con los ajos, la pimienta, el comino, el perejil y la sal. Luego se añade el aceite, el vinagre, el pimentón, el orégano y se mezcla bien. Con este majado se adoba el hígado y se deja macerar de 4 a 5 horas. Para que en el frigorífico, que sí, se vaya si quiere poner en el frigorífico, se puede poner, pero claro, normalmente iría ahí. Luego, posteriormente, se pasa los filetes de hígado por la sartén con el mismo adobo sin aceite y se coloca en una cazuela de barro. Se cubre el adobo sobrante y se hierve durante unos minutos. Esta es la elaboración de las carajacas. Y el plato se puede servir con papas arrugadas o con papas encolladas. ¡Qué bueno! Con papas y también, encolladas. Ahora ya sobre la marcha lo voy a hacer para que lo degusten luego. Sí, vale, vale, perfecto. Bueno, hasta aquí llega el humillo del olor. Ya, que ya tengo ya el... Está abriendo el apetito. ¿Te llega el olor ahí? Sí, ahí llega. Bueno, Lucía, también hoy no ibas a hablar de los vinos palmeros, ¿no? Sí, de una curiosa iniciativa que han hecho nuestros vecinos, los palmeros. Oh, qué bueno nuestro esto vecino. Después de la Manolo Palmero, es la única cruz que tiene encima, de haber nacido en La Palma. Saborear un vino de La Palma, que es una maravilla. Es muy bonita. Bueno, esto es una curiosa iniciativa que han hecho ellos, mantener el vino bajo el fondo del mar. Es una de las nuevas técnicas que están llevando a cabo en la isla de La Palma para envejecer sus caldos. Es una iniciativa pionera que ha puesto en marcha el club de buceo Cueva Bonita y la bodega Tendal. Al parecer, la presión del mar acelera notablemente el proceso de envejecimiento y además le otorga excelentes cualidades a los vinos. Y si por si esto fuera poco, la presencia de las botellas en los fondos favorece el ecosistema marino. Han obtenido muy buenos resultados y podría convertirse dentro de poco en uno de los vinos, de los primeros vinos canarios envejecidos que se comercialice. Y nada más, esta es la noticia que tengo hoy, pero para mí es fenomenal. Pero los vinos de La Palma, ¿tintos, blancos? Pues tanto tinto como blanco, simplemente los meten en el fondo marino. La presión del mar hace que el vino envejezca, pues por lo visto notablemente estupendo. Sí, la aceleración, pero les dejan, de envejecimiento. Sí, y les dejan un sabor muy, muy bueno. Y encima es bueno para el ecosistema marino, pues ¿qué más podemos pedir? Bueno, ¿y la qué tipo de graduación, tienen estos vinos? Porque la han bajado, ¿no? Unos 13, 14, 15, sí, mucho. Como los Rioja, aproximadamente. Como mucho. Sí, como y los blancos de 10 a 11, aproximadamente. Aproximadamente. Sí. Siempre es bueno tomarlo fresco, no sí. Tomarlo de caliente, porque entonces entra un dolor de estómago tremendo. Pues muchas gracias por esta información, Lucía. Pues bueno, muy bien, de nada. Pelayo, hoy nos ibas a hablar de un personaje, ¿no? Sí, es continuación, enlazando con la última intervención, que hablamos de la montaña Las Palmas y el lugar donde tú vives, pues habíamos... Ah, sí, que te dije que investigara sobre no estaba investigado, había previsto sobre... Entonces hemos hecho hoy una ruta desde ese lugar, y es el llamado Camino del Viso. El Viso es un lugar que ya definiera el doctor don Pedro Hernández Benítez como un lugar donde se divisa una gran extensión de tierra situado en la montaña de Las Palmas. En este lugar, como decíamos, es el trasiego centenario hacia esta llanura que conforma todo este lugar, como dije el otro día, Camino del Viso, Lomo de los Muertos, otra toponimia que fue estudiada por el doctor Hernández Benítez, y la milenaria montaña de Las Palmas, también toponimia, que se dice que el nombre se refiere a que precisamente en esta falda del Viso pues existía un palmeral. Entonces se llama Montaña de Las Palmas, y lo de los muertos ya también. Entonces el motivo de que se llame Montaña de Las Palmas es por el palmeral que había. Esa es la toponimia que se conoce hasta ahora, ¿no? Porque la Montaña de Las Palmas, ese nombre de Montaña de Las Palmas ya existe en escrito, en testamentos y contratos, desde el siglo XVII se habla ya de la Montaña de Las Palmas. O sea que ese es un lugar que posiblemente respondiera a que había un palmeral en esa falda del camino del Viso. Creo que queda una o dos. Que sí hay son olivos. Sí. Hay muchos olivos. Sí, es un lugar, todo ese lugar, el Viso, el Lomo de los Muertos, fue en su época, pues fue un lugar muy, muy fructífero. Ya. Bien, entonces, enlazando con esto, vamos a evocar esta ruta en la historia, ya que en su famoso diario que escribiera el oficial de la Real Audiencia de Canarias, don José María de Suárez y Francia, lo dejó plasmado el 28 de enero del año 1804, en que describe la grata impresión que le produjo esta ruta que hiciera a caballo en aquella época, y lo dejó plasmado en su diario que tituló Durante mi estancia de mi mansión en Telde. En este lugar, en donde llega el caminante, sube por Lomo de los Muertos, llega al Viso y llega hasta la... ¿El Lomo de los Muertos dónde está ubicado exactamente? El Lomo de los Muertos está cerca de donde hoy es el balcón de Telde, estaba ubicado toda la zona esa, hacia la herradura. Esa zona ahí era una extensión. En la parte baja de la montaña de Las Palmas. Exactamente, sí. Lomo de los Muertos, ya el otro día dijimos que existe la toponimia, la dualidad que también dejó escrita, que también dejó plasmada el doctor Hernández Benítez, que puede ser debido a que cuando bajaban los entierros desde la cumbre de Valsequillo, de Teniguade, que en aquella época era de Telde, toda esa zona, pertenecía, perdón, al municipio de Telde, pues se cree que ahí descansaban los entierros. Y también existe la otra hipótesis, en la que dice que hubo enterramientos en la época, en el año 1847, debido a un hambre canina muy fuerte que hubo en la zona. O también, según dejó plasmado, ha dejado plasmado el historiador don Carmelo Ojeda Rodríguez en su libro El cólera morbo, en el año 1851 también se cree, porque Telde fue uno de los lugares donde más incidencia tuvo, desgraciadamente, el cólera. Y ahí se cree que hubo enterramiento, y por eso según la toponimia del doctor Hernández Benítez, se llama Lomo de los Muertos. Bien, pero entonces, dicho esto, vamos a terminar cómo vio en la historia, cómo se ve en la historia. En lo alto de la montaña de Las Palmas, si miramos desde la cumbre hasta el mar, vemos el manto extenso que constituye el municipio de Telde. Y entonces aquí habla la historia, aquí llegamos arriba, oteamos el horizonte y habla la historia nombrando los diferentes lugares que voy a nombrar ahora. Llegamos arriba, oteamos en la lejanía y vemos el Llano de Madrid, Burgos, Zamora, Jerez, Juan Inglés, Juan de Ávila, Santa María, terreno de Juan Tello, Valle de Casares, Pasos de Herrera, Barranco de Silva, Lomo de Catela, terreno de García Ruiz, Lomo de Magullo, Valle de los Nueve, Olla de Manrique, Lomo Bristol, Rosiana, Capellanía de Carrión, La Cañada, La Lorenta, La Soberana, La Vizcaína, La Juradilla. Testimonios todos del asentamiento de gente que procedían de otras latitudes y que dejaron en sus posesiones pues el nombre de donde procedía. Por ejemplo, Jerez, Burgos, Zamora. Estos lugares existen. Son pequeños lugares que todavía existen. Esto nos da muestra del gran protagonismo que este municipio tuviera a lo largo de la historia, con asentamiento de gente venido de todos los lugares y de todos. Bueno, con esto pues hemos pretendido en este espacio tratar de una toponimia muy curiosa, muy rica en la historia, como es vista desde arriba, desde la montaña de Las Palmas, desde la cruz que hoy divisamos arriba. Pues muchas gracias, Pelayo, porque tenía ilusión por conocer la historia precisamente de la ubicación donde reside. Vale, gracias. Bueno, vamos a escuchar otro tema de la Vega de San José. Canta Canario, canta. El canario cuando canta, cantará con voz muy fuerte. No me llevarán de aquí hasta que llegue la muerte. Canta, canario, canta, canta, canario, canta, canta, canario, canta. Al aire lanza sus quejas para que el pueblo despierte del explotador, liberando desde ahora y para siempre. Del explotador, liberando desde ahora y para siempre. Del explotador, liberando desde ahora y para siempre. Despierta, canario, despierta, con esa valentía guante. Luchando como el selle, luchando siempre adelante. Luchando como el selle, luchando siempre adelante. Rescatar nuestra tierra de mano de gente extraña. Muchos perdieron la vida, otros perdieron su alma. Muchos perdieron la vida, otros perdieron su alma. Muchos perdieron la vida, otros perdieron su alma. Bueno, pues, José Antonio, a ver las palabrillas esas que en desuso que nos traes hoy. Sí, bueno, aquí traigo unas pocas palabras, vamos a desarrollarlas. Para cuando termine Carmelo de hacer las caras jacas, yo les traigo, para que ustedes degusten, un chiribico. ¿Chiribico? Sí. Chiribico es el postre canario cubano a base de harina, manteca de vaca, huevos y canela, que se presenta en trocitos fritos. ¿Manteca de vaca o de cerdo? No, de vaca, manteca de vaca. Sí. Huevos y canela, que se presenta en trocitos fritos en aceite. O sea que después de degustar las carajacas, podemos degustar un chiribico. ¿Y es un postre? Sí, claro, un postre canario cubano. Colesterol, ¿no? Y seguimos sumando colesterol. Ay, ya, pero para eso después, como siempre, tenemos al amigo Joaquín. Entre Carmelo y José Antonio nos mata hoy. Acaba con nosotros. Gracias a la roca nos mata a todos. Bueno, y también tenemos, para seguir con lo de Carmelo, el sajarillo. Y faltó también el vino, Carmelo. Perdón un momento. Grados. El sajarillo. El sajarillo es la mezcla de vino blanco y tinto. También se le llama sajarillo al vino abocado. Abocado. Pero ese es con dulce. Sí, claro. El abocado, sí. Luego tenemos la cachirla. La cachirla es la mujer rastrera y la mujer prostituta. O sea, la mujer rastrera y prostituta se llamaban antiguamente cachirla. Sí. Tenemos también el calacimbre. El calacimbre, que esto lo conoces tú, Antonio, es se le llama calacimbre a un alambre delgado, sí, a la cuerda metálica de guitarras e instrumentos de cuerda, también llamada prima. Sí. Y también se le llama calacimbre a una persona flaca. Flaca, delgada. Sí, como Antonio. Tenemos también la corrica. La corrica se le llama a la línea de arrastre para pescar con el barco en marcha. Currica. Corrica. Según tengo yo sacado, ¿sabes? Corrica. Los pescadores en Agaete le decían la currica. Ah, ya. Bueno, es que tú sabes que se suele deformar. Se deforman las palabras. Sí. Primariamente era corrica. Después, claro, ya se va deformando. Se suelta la línea que con el anzuelo y demás. Sí. Pero con el barco en marcha. Sí, exactamente. También tenemos coger un guiro. A guiro. Coger un guiro es cuando se espía a una pareja. Acechar disimuladamente a los demás. Sorprender intencionadamente a una persona en un desliz. También tenemos coger por el beso, que es comprometer a una persona. Coger por la palabra. Y el amigo Alcora de Control me acaba de pasar una frase para ver si se la podía decir, y yo con mucho gusto la digo. La frase es empenarse. Empenarse, que es torcerse, doblarse, desajustarse la madera u otro material, perdiendo la superficie plana y recta. Y estas son las bicicletas cuando están todas, esas están todas empenadas. Todas empenadas, exactamente. Sí, una persona que está toda hecha polvo también. Está todo empenado. Sí, sí. Y estas son las palabras que hoy hacía hemos tiempo traído. No oía yo la palabrilla esa de empenado. Pues se lo debemos al amigo Alcoraz. Y la primera frase que dijiste es, vamos, eso es para anotarla porque es la del postre. Bueno, mientras Carmelo pues nos va sirviendo ya lo que es la carjaca en esos platitos de plástico. Sí, los pequeñitos. Sí. Vale, perfecto. Pero luego quiero que me dé la puntuación. Sí. A ver si el amigo Pelayo se moja un poco. Ya que está usted hablando, luego al final. Vamos a despedir el programa, Carmelo. Muy bien. Sí. Bueno, pues hasta la próxima semana, Antonio, y que vamos a ver si me sale mejor el plato próximo que este. Sí, yo creo. Bueno, este tiene buen olor, por lo menos. Pelayo. Sí, bueno, como siempre, pues ha sido un programa muy aleccionador y ha sido un placer y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Lucía Ricarte. Pues hasta la próxima semana, si Dios quiere también. ¿Nos vas a seguir hablando de vinos? Yo espero que sí. Perfecto, a ver si nos habla del vino de Gran Canaria. Hay diferentes zonas de voy a buscar vinícolas. de Telde ahora se está haciendo también. Sobre todo voy a buscar de esta zona a ver si la semana que viene el otro día me tomé un vino que me dijeron que era de Telde, no sé, no estoy seguro que fuese de Telde, ¿no? Pero la cosa es que me tomé solamente un vaso y perdí la tierra de vista. La verdad es que no sabía dónde estaba. Me dejó yo por vino, sé la graduación que tenía. Pero hay una bodega aquí que se llama Álvarez, creo. La bodega Álvarez de Telde. Yo no voy a indagar en ella, a ver. Don Manuel Rodríguez. Bueno, pues yo, entre tanto vino y tanta comida, que la verdad es que me voy a poner como el control. Hoy no tenemos vino, ¿eh? No, me voy solamente a... Solamente la carajaca. Pero estamos hablando. Y ustedes saben que cuando llega el olor de estas carajacas se habla de vino, pues uno lo ve todo de color de rosa. De cualquier manera, espero que ustedes hayan disfrutado con el programa. Y la próxima semana volveremos, si Dios lo quiere, a estar con todos los oyentes con acento canario. Don José Antonio Saura. Pues a mí solamente me queda decir que estoy oliendo las carajacas del amigo Carmelo y la verdad, si al degustarla es igual que el olor que despiden, yo después recomiendo un chiribico. Para el postre que ya hemos hablado, y todo esto aderezado, como es lógico, con un buen vino, como nos ha dicho la amiga Lucía. Muy bien. Pues lo dicho, les esperamos el próximo lunes a eso de las 11 de la mañana aproximadamente, para seguir entregándole este formato de programa con acento canario. Hasta entonces recibo un cordial saludo de todos mis compañeros y quien les habla, Antonio Cejudo. Muy buenas tardes. te acompaña RTV Sibelio 89.2.